En la radio pública, seguimos con Todos en Cuero. Dale, pero metele, dale, dale, dale, dale. Pero no, para un poquito igual, para un poquito igual. Che, bajaste los bidones de vodka, lo bajaste. Escuchame una cosa, negro, dejá eso ahí. Y tráeme el tanque de jugo de naranja, tráeme el de 20 litros. Muchacho, amigo, podrías no golpear. Hoy sale destornillador, vodka con jugo de naranja. Cuidado. 11 pesos. Me hizo gesto. 11 pesos el vaso de medio litro. El muchacho ese, amigo tuyo. ¡No te pares encima del piano! Ese de arriba del piano me hizo así en el cogote como si con un dedo, a mí. ¿A vos? Cuando le dije ¿pero vos qué le hiciste? Cuidado. Le dije, tené cuidado con eso y me hizo así con el dedo del cuello. La cuestión, bueno, tiene sus razones, La cuestión es que estamos de vuelta para abajo, viernes para abajo, me tirás para abajo, me tirás el techo de la villa, pobre de gente, pero no dan, todo pálida, es que verdad, todo pálida, los viernes. Hablamos de la Pachamama. Todo, la Pachamama. Bueno, por lo menos una fiesta, por lo menos me metes una fiesta. Pero la cuestión es que hablé con Vicente y me dice, este viernes no puede terminar así, nene. Sí, no habla así, Vicente Mulero, señor. Pedí un 4 y me trajeron un pomelo. No sé por qué, debe ser el que tiene un equipo de fútbol, Vicente. Cuestión que vamos a arrancar a pedido de Vicente, todas las autoridades de la radio, de Leandrito la cámara también, de Martincito, Martincito Jiménez. Con ellos voy a hablar. Todos ellos me pidieron, por favor, hacete una festichofi. Así que, para ellos, esta. Un viernes lluvioso en todo el país. Un viernes que saca las ganas de arrancar. Pero viento, dile a la lluvia. Viento, que me quiero enfiestar y enfiestar. Quiero dármela de frente contra un acoplado y no recordar más. Pero a nosotros, por favor, no nos importa, porque está... Festichofi, not ready like party. No se suspende por lluvia. Agarra el paraguas y empezá la fiesta. ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención que se armó el danzón! ¡Se armó el danzón de la Festichofi ahí! ¡Ahí! ¡Hoy se arma el danzón de la Festichofi! ¡Y todos bailando con el paraguas! ¡Sa-la-la-la-ta-ta! ¡Sa-la-la-la-ta-ta! ¡Arriba! Me contaron cumbianchero que hace tiempo. ¡Vamos! Que en la esquina traficaba marihuana. ¡Ay, atención, cuidado! ¡Arriba todos con los paraguas! ¡Todos patis nerviosos! ¡Todos culo inquietos! Angustiado por un caño me sentí. ¡El trenchito de la chofiestero bajo la lluvia! ¡Danzón, danzón! ¡Saltando con los enfermos mentales! Yo quedaba. Era los paraguas de la tía de la esquina. Era los paraguas de la tía de la esquina. Era los paraguas de la tía de la esquina. ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Los paraguas! ¡Los paraguas! ¡Los paraguas! Y vamos todos armando el paraguas, armando el paraguas. Bailando bajo la lluvia con los paraguas. ¿Qué habla del paso? Y arriba, esto se arma porque esta fiesta revienta, Chofi. Nos tomamos una cerveza, un fernet, un vino, un vodka. ¿Y qué pasa, Carly? ¡Y damos del marulo! Atención, porque por más que nos imiten, no podrán igualarlos, porque ¿qué somos, Carly? Los auténticos, no acepto imitaciones. Es verdad, no hay que aceptar imitaciones. Y quiero que los chofiesteros, las culichofis, todos me llamen. ¿A qué número, Carly? Al 4999-8700. Sí, las culichofis, las culichofis. Queda bien, queda muy mal las culichofis. Y atención, los que saben, dejen los últimos tres números del DOC. los ultras del doc, porque hoy sorteamos un biciscafo, ¿eh? Uno de esos botecitos a pedal de los que se usan ahí en el lado. Los canos de los bosques de Palermo. Sí, viejo. No, no, que diga gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no tiene nada que pero ver. Pero dice una gobierno cosa de la ciudad de Buenos Aires, es porque era del gobierno de la ciudad y se la chorea. ¡Y arriba su paraguas! Jorge, aguante la joda. Eso, arriba con todo, no se puede parar. Y ahora vamos a una tanda. Ah, perdón, Jorgito, Carlitos, un segundito. Necesito su colaboración de ambos. Estamos encarando una campaña de bien público con una gente amiga. Sí, pero yo hice otras veces campañas con vos de bien público que después me engañaste y que no eran campañas de bien público. Es tipo Juan Carr, eso, el solidario. Sí, Juan... quiero. Está bien, pero vos querés. Pero mira que a veces no son, te dice Juan Carr. ¿Querés que haga con Jorge solo, Carlos? Lo hago con Jorge solo. Lo hago con Jorge solo, está bien, dejá. No, está bien, bueno, está bien, la hago por Jorge. Por Jorge la hago, por el Perín. ¿Están los dos listos? Tienen que leer... Ay, ese lo que está en el papel es para concientización de salud, tiene que ver con la salud. Ah, bueno, está tipo bien. Lo de sacar sangre, lo que hace Arana. Ah, ok, ok. Ah, esa mano. Bien, dale, bien. Acción. ¿Tipo sacar sangre? ¡Ah! ¡Qué placer! Está bueno venir acá al sauna para regalar después de estar metido en la actualidad, ¿no, Carlos? Sí, bueno, yo nunca vine a un sauna y la verdad me incomoda estar desnudo, ¿viste? Mira, yo me voy a sacar la toalla. Sácate la tuya. No, yo me la pero sácatela, dale. No, Jorge, soltame. No, renuncio. No trabajo más con vos. No, Jorge. ¿Esta escena te resulta familiar? ¿Estás cansado de ocultar tu cuerpo ante propios y extraños? ¿Cansado de hacer malabares en el mingitorio para tapar la visual de un eventual vecino? No. ¿Cansado de sentirte menos que los demás hombres? No, ¿ves? No esperes más. No era para sacar sangre. Tu solución ya está aquí. No. La clínica del doctor distraído presenta Prolonga. Excelente. El novedoso tratamiento de agrandamiento íntimo para hombre. Único en la Argentina. No, excelente. Es un problema de salud. Es un problema de salud. Es un inconveniente de salud. Hay gente que sufre un flagelo de esto. Por favor. Relleno con poliuretano en Sprite, 199 pesos. Eso hace mal. Ensanche con compresor de aire, 259 no pesos. Implante de chocolate con sorpresa, 339 pesos. ¿Cómo con chocolate? Con juguete. Implante con puntero láser, siempre al blanco. ¡Ay, qué horror! 999 pesos. Es muy lindo el implante con puntero. Sirve para molestar al arquero del rival también. ¿Cómo te vas a poner un láser ahí? Es una locura. Y no te olvides, en el mes del amigo, se agrandan dos y paga uno. ¡Excelente! Venía Prolonga y disfruta de una nueva y gran vida. Está haciendo roncha el implante con puntero láser. No me está importa. Está haciendo roncha. Pero vos a mí me dijiste que era para una cosa tipo... ¡Sigue la fiesta! No dejes que se te oxide la fiesta. Chiquitería como un enfermo mental en esta. ¡Basti, Chofi, Raining Bendy! ¡Arriba! ¡Mueve! Todos saltando arriba en casa, ¿por qué? Porque es viernes y el que se va a estar contento igual. ¡Chiquitares! Por el pelo que tienen. No. Bueno, ¿qué? amargo que son al final. Bueno, qué amargo que son. Yo dije sí. Bueno, pero... ¡Bien negro! ¡Bien negro! ¡Solo mientras ahí! ¡Salte! Me estoy echando una cena en la cocina, si me estoy fumando una purita en la mesa, si me estoy haciendo frente al espejo con una raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena hasta casi chiquitere. Y atención, atención. ¿Quieres ver a los cuatro de Córdoba? ¿Quieres escucharte a un juez garzón? ¿Quieres escuchar la Marta en la ballena azul? ¡Esa! Dicho así, queda tan mal. Queda tan mal. ¿Quieres escucharte a Marta en la ballena azul? Y bueno, entérate de esto y mucho más en la Carla Agenda de Carla Ruiz. Sábado 15:30 en la Plaza Rómulo Vergara de Libertad, partido de Merlo, vuelve Macu Masoca, el mimo que se deja pegar. Venía a verlo hacer las destrezas con las que los mimos no tienen los huevos al plato. Che, por favor. La soga, la pared, la puerta y todas las demás estupideces. Y con Macu, che, no tenés que reprimir los instintos violentos que generan estos artistas de la mujer. Es verdad. A mí no me genera instintos violentos, viejo. Estás anestesiado. A mí sí, pero no hay que pegar. A Macu le podés pegar. ¡Y fuerte! No está bien eso, chicos. Fuerte, piñas, rodillazos, patadas en el piso, no todo vale. Vení con tus hijos a divertirte pegándole a este infeliz. ¿Cómo vas a llevar a los chicos? No está bien, aunque se linda salida pegar, para vacaciones de invierno no con los papis. Sean atentos, papis. No, señor, no estoy de acuerdo. Macu Masoca, el mimo que se deja pegar este sábado 15:30 en la Plaza Rómulo Vergara. Atentos papis, que es una muy buena salida para hacer todos no juntos. Acuerdo, y sigue la agenda. Sigue la agenda, este sábado también 19:30 seguimos con Garompita. El ciclo es para chicos de Garompa Bar. No vaya ahí con un chico. Garompeta, ¿no? Ahí no hay que ir ni cuando uno es grande, menos con nene. Tiene año y medio, ¿va para este show? Creo que es a partir de los dos, pero tráela igual. No, a partir de los dos, no. Con shows para toda la familia. Para toda la familia. En la mano del humorista número uno. ¿Quién? Torri. Excelente. Bien. Junto a todos sus amiguitos, presentan la adaptación de un clásico de Disney. Todos los clásicos son de Disney. Che, cuidado. ¿Qué flor de Pinocho tiene Gepetto? ¡Excelente! Pará. Ustedes están escuchando lo que vende. Pará. Leele la sinopsis, Carla. Gepetto era un anciano carpintero. Sí. Y decide hacerse un muñeco de madera. Sí. Pero cuando miente, el muñeco le crece. No. Es entonces cuando el pueblo lo ve y exclama: ¡qué flor de Pinocho tiene Gepetto! ¡Excelente! Únicamente en la cabeza de Torri puede caber esto. Para toda la familia. No, señor, no es para la ¡el familia. Elenco! Con Esteban Villarreal de Bosque Chocolate, Patricia Lagorio, la animadora que hace el mingitorio, el payaso imbécil, Luli Cardoso, Yelén Trolete, la hada que es un culo, la gorda fea, el niño de mierda y gran elenco. ¡Excelente! No es un elenco, esto es una locura. El niño de mierda es un enano en realidad, no es un niño. Grandes y chicos podrán disfrutar y reír juntos en el ciclo Garompita de Garompa Bar. ¡Qué flor de Pinocho tiene Gepetto! Un show del re carajo este sábado, 19:30. Arriba, moviendo el hombrito así. Todos en el auto ahí, el hombrito. Y ahora, ¡una tanda! ¡Tanda! Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. ¿Se te fue un ser querido? Sí, con respeto. Duele, ¿no? Sí, duele. Pero más duele no poder despedirlo tal como era. Es cierto. ¿Por qué despedir en silencio a alguien que siempre despertaba las polémicas y encendía el debate? ¿Cuánta verdad? Ya no hay que hacerse esa pregunta, porque Cocherías Negro el 17 presenta... El primer primer velatorio con debate de la tantología argentina. La tantología, sí. En Invelables se podrá abrir el debate acerca del difunto con dos paneles enfrentados. Cada deudo se ubica donde más le guste, a favor o en contra. Invelables cuenta con la conducción de Fabián Gruni, el imitador de Santiago del Moro. ¿Cómo? ¿Tiene un imitador de Santiago del Moro? Además, velatorio. Además, en exclusiva, la participación de Diego Brancatelli como el Ultra K. Es de verdad, es. No, lo llevan a Diego Brancatelli. No puede. Cobra no, la presencia. No puedo creer que Diego Brancatelli se preste a esto, a ir a un velatorio para ser invelable. Por favor, che, un mínimo de respeto por la gente. Yo lo velaría. Al Tano lo puedo velar así. No te despidas de tu ser querido sin dar el debate. Que se escuchen todas las voces en Invelables. Ya sé dónde, dónde se pondría mi vida. De Cocherías, Negro el 17. Seriedad en sepelio. Muchas gracias, gran idea, gran se idea. Se dice seriedad, pero no la tiene, pero no la tiene. Sí, muy bueno, muy bueno. Invelables, para todos los que quieran ver la tele con debate. ¡Y sigue la fiesta! Y suenan los churros, palopón, churros. Lo bueno de que esté nublado es que cuando salga el sol podemos seguir de fiesta. Podemos seguir con la... ¡Party Chofi Total de Cooking Party! ¡Vamos! Que levante la mano todos los pies, todos locos. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Mueva! ¡Muy bueno! ¡Mira la cotorra! Que no prendan las luces, que no dejen de vender alcohol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Que levante la mano los pibes que estamos re locos. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. ¡Vamos! Y hasta que salga el sol sigue la Fetichofi, no puede parar. Hoy media hora de Fetichofi. Y en el momento más álgido de la fiesta llega el momento más esperado. El gordo, el humorista, el... Ya quiere parar el baile. ¡Vamos! ¡Llega Carlos Barragán! ¡Con las efemérides de Carlos Barragán! ¡Rompila, gordo! ¡Rompila! ¡Gracias! ¡Dale, gordo! ¡Gracias! Te voy a pedir, mirame a los ojos, mirame a los ojos, bueno, por el amor de Dios, bueno, te lo estoy pidiendo ahora. Me estoy pidiendo que me mires a los ojos ahora. Manteneme el clima de fiesta porque si no esto se me cae. Por el amor de Dios, te lo estoy pidiendo. No me tiró. Por el amor de Dios, te lo estoy pidiendo que mantengas el clima de fiesta. Ponete la fila, gordo. Me cupís cuando me hablás, no me hablé de tan cerca. 10 minutos de fiesta la tenés que meter. Ahora vamos con todo, vamos, ahora, es ahora, ¡Gordo! Ahí va. Chofi. ¿Sabías que un día como hoy, pero del año 1814... ¿Qué pasó? Cuidado que fue hace mucho. Es muy interesante para que... Sí, porque fue 1814 y Pío VII restituía en el mismo estado antiguo y en todo el orbe católico... ¿Cuál es el orbe católico? A la Compañía de Jesús. ¿Qué es? La Compañía de Flavio de Mendoza, pero de Jesús. ¡No, señor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, me estás cagando la fiesta! Es una... ¡Lo estás había... haciendo lo que pasa mal! Que estaba... Habían prohibido que... la Compañía lo de Jesús. ¡Lo estás haciendo mal! Tengo otro. La última oportunidad que te queda. La última oportunidad que te queda. ¿Sabías que ¡Emerate! Vale, gordo. ¿Sabías que un día como hoy, pero del año 1938, las potencias integrantes del Pacto de los Balcanes aceptaban el preámbulo de Bulgaria por los acuerdos firmados en Salónica? Ah, está bueno. Sí, porque se ve que Bulgaria había tenido un problema. La Bulgaria. No. Un encuentro de 2 a 5 de la tarde.